Salte el medio chapa un lado, te metiste al sitio equivocado. Aquí mando yo, aquí mando yo. Con mantra se me la apunta, te metiste al sitio equivocado. Aquí mando yo, aquí mando yo. El abusador del abusador, sin miedo al terror. Soy el dolor, del propio dolor. Me he caído un par de veces, pero tengo un asesor. Siempre subo cuando quiero, a cojones hay valor. Ey, balsa, yo ni soy cocón y siempre doy salsa. Me cago en la madre, la gente en falsa real. La liga me va a extrañar como cuando el 10 se fue del